cocina, artible el más entendido hay. Soy un fadiga, tirititran, tran, tran, tirititran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, pero tirititran, tran, tran, tran. A campo a mí me pregunta cómo está la caseta y le hay con su sombrero y le hay le le le. Vivo para 3x4 y me muero por febrero y le. Yo cargo todos los pasos y me dejo en los fronteros, que no hay nada que vivir la sangre, la mina, sabemos que llueve. Yo pago ella su pecho, no me la quito con nada, regalo entrada. Yo voy con mi neverita, mi piña y en la subida me cuero, yo pero me pongo sentado la pina, por si disparca maleta, ¿no? Yo de borrachera, culera, con el ponce vigilando los pasos, y no habrá quien me prepare, mi gato sea mejor. Yo toda la fiesta la vivo con devoción, y a ver si usted ha visto a alguien más entendido. Será el año en que la Chirigota del Rebaje cumpla su décima agrupación, su décimo carnaval como conjunto, como grupo, como Chirigota del Rebaje tal y como la conocemos. Una chirigota fiel a su estilo, ya marcado, ya reconocible, fiel también a sus principios, iba a decir, o a su compromiso, ¿no? No solo con la fiesta, sino con lo que ocurre en nuestro municipio. Un grupo de esos que, lo pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacen a la hora de escribir y de seleccionar temas y demás? A mí este grupo, cuando lo escucho, siempre me da la sensación de que tiene una libreta durante todo el año donde van apuntando para que no se les olvide nada, ¿no? En cuanto a temas, en cuanto a cuestiones que acontezcan en el municipio y que no se afecten a los ubriqueños y luego pues se merezca ser rescatados por febrero. Unos fatigas que fijaros si son fatigas que terminaron el carnaval a finales de marzo y que ya en los primeros compases del verano estaban presentando presentación y paso doble. Una práctica esta, ahora lo hablamos, que bueno, pues parece que están cogiendo, ¿no? como rutina, y que bueno, pues de ahí al final estamos hablando de 10 carnavales, pero al final a lo mejor es un carnaval que dura 10 años. Jesús Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rubén. José Manuel Sánchez Parrado. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Antonio Ruiz Maena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que al final puede ser un poco esto, ¿no? De que el carnaval vuestro está durando 10 años, ¿no, Jesús? Por ejemplo, te miro a ti que estás más cerca mía. Pues, claro, más o menos. El año pasado fue largo, en verdad. Pero bueno, nosotros tenemos... Como nos gusta esto, pues intentamos año a año unirnos. para no tener lugar a dudas de si seguí, no sé, porque como haya un parón, no me hay dudas. Entonces vamos uniendo, terminar el carnaval y del tirón nos ponemos el otro. Estamos tenerla tan claro, corto, ¿no? Corto. Todo. Que terminó tarde, José Manuel, ¿cómo surgió esto de ir a la estación de corte? Bueno, pues porque Solano, ¿no? El bombo, pues tiene allí una casa, de hecho ahora está allí viviendo. Y claro, la estación de corte, pues quiere que no es chiquitilla, se conoce casi todo el mundo. Y nosotros solemos ir de vez en cuando y en una de esas reuniones, pues Meli, que es la consejera de festejo, pues nos invitó. Bueno, lleva muchos años invitándonos, pero siempre coincidía con el pasacalle de Ubrique. Entonces el año pasado pues se alinearon los planetas y lo atrasaron y entonces pudimos ir, ¿por qué no? Echamos un día más y nosotros disfrutamos más, que para eso estamos mucho tiempo ensayando. Y ya está, y alargamos un poquito más el gusanillo. Y es que, Baena, pese a los 9 carnavales ya, el grupo sigue teniendo ganas, ¿no? Parece que a ustedes nos afecta eso de... No, o al menos no dais esa sensación, no lo habéis informado, ¿no? De dudar un poco, estar dubitativo sobre salir o no, ¿no? Hombre, la verdad que el grupo siempre se ha visto con ganas, siempre, y ha respondido bien en los carnavales y demás. Y la verdad, hombre, siempre hay alguna duda cuando termina el carnaval, pero... En principio, siempre ha habido ganas de retomarlo otra vez para no quedarse un año sin fuera. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el hecho de que impliquéis a tanto? Bueno, primero que seáis un grupo de amigos, ¿no? Luego que impliquéis de esa manera a pareja, a familia, a hijos. Le hacíais ese paso doble el año pasado para que, bueno, pues que todo el mundo tenga ganas, ¿no? Y que a nadie le pese, ¿no? Que imagino que irán por ahí un poco. El hecho de que te entren ganas es que no te pese también, ¿no? Claro, totalmente, es la idea. Porque tú en cuenta que al final el grupo somos 12, 15, 18, pero después lo que es el grupo en general, familia, no, parejas, novias, hijos, allegados también. Entonces yo creo que eso es fundamental. Lo principal del grupo es que nosotros nos gusta juntarnos para ensayar. Y nos gusta juntarnos para seguir teniendo ese contacto, para vernos. Y ya si después echas un día un carnaval familia, después el resto del año lo vamos montando, eso ayuda lógicamente a que año a año la chirigota entre en una rueda y no haya ese tipo de dudas, que las puede llegar a ver, pero mucho más cómodo, porque al final estamos todo el año juntos, ¿verdad? Eso es verdad, que a lo mejor durante el año no os juntáis todos a la vez, pero sí a lo mejor por separado, pero sí es verdad que si al final termináis el carnaval a finales de marzo, luego hacéis el guiso, digo porque lo publicáis en redes sociales, antes del verano ya estáis para el paso doble y la presentación, y septiembre-octubre ya estáis ensayando, al final juntáis todo el año, ¿no? Un poco entre una cosa y otra estamos todo el año. Bueno, pues los fatigas, que recuerdo que el año pasado decíais que era una idea que teníais ahí, mire usted, porque vinisteis el año pasado, que teníais ahí unos 4 o 5 años y que os costó darle forma. Ahora ya que sí podemos contar, ¿cómo terminasteis de darle forma? ¿Cómo fue el momento de lo tengo? ¿Cómo fue? Lo tengo fue porque es que no había otra opción. Entonces ya está, presentamos un par de ellos, no veíamos claro el tema de cómo desarrollar tipo y defenderlo, y lo teníamos ahí, y me parece que fue el mini, y digo que yo, los fatigas, y ya a partir de ahí, por narices había que sacar los fatigas, entonces muchas horas dándole vuelta a la manera de vestirlo, porque después sí es verdad que la gente que escribe, ¿no?, David o Juan, pues decían que sí, que se podía hacer un repertorio bastante guay o intentarlo, y que era muy fácil escribirlo. Entonces, pues nada, pues a darle vuelta a la cabeza para vestirlo, y es, no sé si lo di allí el año pasado, que claro, era una manera de vestirlo por igual, que no que seamos todos iguales, que no fuera cada uno de un tipo, de una fiesta, porque, claro, si no, a lo mejor no es lo mismo visualmente a 12 o 25, ¿no?, contando las niñas y las mujeres, que se ven, que cada uno por separado es como más, no sé cómo explicártelo, pero el bloque entero vestido de un mismo personaje, pues creo que es más bonito. Lo raro es que no lo hubieran pisado en esos 5 años, porque al final es un personaje muy que puede ser recurrente, o sea, que estaba ahí, que nadie lo había optado por él, pero que en cualquier momento lo hubieran pisado, ¿no? Verdad, pero verdad que teníamos dos o tres opciones. Claro, esas dos o tres opciones, y las tenemos ahí todavía porque nadie la ha pisado o se ha aparecido. Claro. Que también podía haber pasado. Fatiga no creemos que hubiera salido, porque si das cuenta, los Mancillas fueron de explotadores, que eran gamoneros auténticos. Sí, pero bueno, puede ser los artibles. Pues, claro, los Ordóñez fueron un año que eran como los pilotos de rally, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de enfocar a Fatiga, que es el típico uriqueño, que está en todas las fiestas, pues creo que era complicado de englobarlo, que llevara toda la fiesta para adelante, sin que pisara ningún tipo anterior. Yo creo que no sabía pisar por eso, porque el englobarlo todo también, a la hora de escribirlo es más fácil, pero también es complicado pensar en un tipo que englobe tantas fiestas, porque eso es verdad que te abarca mucho para escribir, pero también hubo mucho que decesar, porque escribió mucho, decía, abarca un montón de cosas. Fue un tipo que dio mucho para escribir, pero hubo que seleccionar muy bien también, porque al abarcar tantísimas fiestas, tantísimos nombres, personajes y demás, vamos, hubo cosas que se quedaron atrás, pero porque pensamos que era, ¿no? Que lo que sacamos era lo que veíamos menos. ¿Cómo hacéis un poco la selección? ¿Entre se pone en común, se lleva al local de ensayo y sí, claro, y entre siempre, todo? Siempre se pone en común en el local de ensayo. Y hace, sería votación, como decir, como hacemos en el grupo, sería votación. Y los que salieron pues fueron los que tiramos para uno y para otro, para ir a la fiesta y demás. Yo era uno de los que pensaba, cuando salió el cartel, digo, va a ir por ahí. Y como de un poco la esencia, pero era de los que me imaginaba cada uno de un tipo, de un tipo diferente, con un disfraz de una fiesta diferente, de reconocerlo. Se me dio detalle, pero la base era la misma. Estaban toda la fiesta. La base era, claro, la base era la misma. Y luego, decía yo lo de apuntar en la libreta durante el año, pero también es verdad que había que ser un poco fatiga para sacar un fatiga, o sea, porque hablabais de la subida de Uri que mencionabais al Camareta, hablabais de no sé qué, y dabais detalles, ciertos detalles que a lo mejor si no has estado en todas, pues no sé si es que o hay fatigas en el grupo o es que vais tocando un poquito todo. ¿Cómo? En el grupo hay de todo. Hay de todo, fatiga, hay fatiga de todo. De una cosa, Rubén, nosotros estamos muy cumplidos con las fiestas. Claro, si a ti te gusta que cumplan con tu fiesta, tú tienes que cumplir. A ver, nosotros también somos de ir a todos lados. Podemos estar. Si no vamos todos, una representación. Sí, la representación, las notas del móvil, se van anotando cositas que pasan, ellos pues esto, y al final se plasma la letra. Vaya anotando en el móvil durante todo el año. Sí. No, ni manera de que... Sí. Yo como lo tenga que dejar aquí en la corpita. Las notas normales hoy en día, como se va muy rápido. Entonces tienes que ir escribiendo, que después no vale para nada, bueno, pero se pone en común con esta gente. Uh-huh. Que, claro, cosa a lo mejor que pasan eso en marzo, abril, mayo, que a lo mejor muchos grupos incluso desechan, otros tal. Pero, por ejemplo, llevabais el paso doble en el que, era directamente, ¿no?, al concejal de fiesta, Daniel Domínguez Chávez, un poco por el trato, ¿no?, hacia el carnaval. Y hacíais un repaso durante el año de otras fiestas, o sea, que al final tenéis en cuenta todo lo que ocurre en el año, ¿no? Intentáis que no se os escape nada. Tampoco había que tenerlo apuntado. Sí, ¿no? Las fiestas más reivindicativas del pueblo, tú las ves y ves que todas se celebran en la plaza del ayuntamiento, entonces no me puedes poner a mí de excusa que un pasacalle se va a cargar la plaza o se va a ver la gente metiéndose en la fuente, cuando semana o un mes después tú haces eventos ahí. Todos los eventos dan eso ahí. Pues entonces no me la pongan, dime lo que quieras, pero no me la pongas, y si no la dices, la vara tiene que ser para todo el mundo igual. Esa es la única. Entonces tú vas viendo que a ti te dicen que no. Bueno, a mí no, a lo que viene del canal de Navarro. Y tú te dicen que no, pero tú ves una, otra, otra, otra, y dices, bueno, ¿esto qué es? Y por eso fue el paso, que también hay que decir que le damos gracias, que ha sido el año pasado como este año. No, el Fato, estamos ahí gracias a él, que nos lo ofreció otra vez. De hecho, empezaba el paso doble. César lo que es de César. De hecho, empezaba el paso doble diciendo eso, ¿no? Que de bien nació ser agradecido o algo así, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero porque no quito lo que sí, pero yo me refería a esa manera de enfocar, o sea, esa manera de tenerlo todo. También eso, porque ten en cuenta que también el año pasado la idea del tipo de hacer fatiga, desde que terminaba el carnaval ya había que apuntar cronológicamente todo, porque ya empiezan las migas, la subida, lo otro, entonces todo tiene que ir en relación. Y el año pasado más todavía había que apuntar. Te digo que después se tiran un montón de cosas a la papelera, pero que por lo menos se plasman y ya, pues sí, o no, uh-huh. O se puede retocar. O... Cada uno mira su fiesta, lo que más le duele. Si a mí me duele el carnaval, pues habrá que decirlo. Igual que el de los gamones, pues dirá, reivindicará lo suyo, el de Semana Santa, o cualquier fiesta gastronómica, o lucha por lo suyo. Pues yo creo que el rebaje lucha por lo que le gusta, que es el carnaval. Uh-huh. Es que un tipo que daba mucho juego, ¿eh? O sea, que podéis sacar otra, se puede sacar otra chirigota igual, contando otras cosas, ¿no? Es la sensación que me daba a mí al escucharla. Contento, no obstante, vaina, te pregunto, ¿contento con el repertorio, con esa selección, digamos, de letras que hiciste? Y... Hombre, la verdad que sí. A mí, el repertorio a mí me gustó. Había al principio no entraban cosillas, pero después cuando tú ves la reacción del pueblo en la calle, dices tú, hostia, pues yo pensaba que esto no iba a gustar y la respuesta de la gente. Y la verdad que yo a gusto con el grupo siempre. Uh-huh. ¿Tenéis esa sensación también vosotros? ¿Gustaron los fatigas? ¿Encajaron, cuajaron o cayeron de pie? Yo creo que sí. Yo lo único que fue un poco raro fue hasta que el grupo no se asentó en el Fató. Yo creo que no, el abrí hoy en día en el Fató fue un ambiente muy raro. Estabas cantando, la puerta no paraba de abrirse, de cerrarse, de la gente sentándose. Yo tuve una sensación muy rara. Yo creo que la gente se centró en la actuación a partir de la segunda tanda de Paso Doble. Ahí estaba la gente ya atento a nosotros, sí, porque al principio fue una locura. Yo tenía frente por frente la puerta de una de las puertas del fondo y la puerta no paraba de abrirse y cerrarse. Uh-huh. Y eso llevaba un momento que nos desconcentraba. Aparte de los nervios que va... Pero yo creo que la gente no estaba prestando atención realmente al repertorio hasta que la gente estuvo sentada. Uh-huh. Y ahí fue cuando realmente vimos que fue recíproco. Tú estabas soltando algo que creíamos que podía pegar y pegaba, pero al principio yo creo que soltamos algunas letras. Yo creo que la gente no estaba todavía... ubicada un poquito. Estaba al principio como diciendo... Era una sensación como extraña, ¿no? De saber, coño, estamos con confianza, creo que estábamos sonando bien... Pero claro, se escuchaban silbatos por un lado, móviles por otro. Ya después creo que disfrutamos tanto el público como nosotros, pero el principio fue horroroso, por lo menos para mí. De hecho, no sé quién de vosotros, o si estáis aquí, el que fue a la reunión, Dani, el concejal, tú estuviste parrado, lo dijo, ¿no? Y va en función a eso, ¿no? De que estáis comentando, ¿no? Yo lo dije y hubo más gente que otros años le ha pasado. Ha pasado. Claro, y es que es normal. Bueno, no es normal. Pero el que... Primero que una falta de respeto al que canta, porque quiera que no, mejor o peor cante, ¿no? Pero hay un trabajo. Y lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. Yo desde aquí pido, por favor, a la gente del Fatou que vaya, les gusta tanto, que se pegan tantas horas esperando una entrada, que por favor sean puntuales. Que de por sí ya los grupos atrasamos lo que viene siendo la primera actuación, sea quien le toque. Por eso mismo, y aún así... se retrasa 20 o media hora y sigue ocurriendo. Yo, de verdad, yo este año espero que, me parece que las niñas, la comparsa la que empieza, que no les pase, porque no es gusto de buen plan. En el tenis pasa que no puedes acceder una vez que empieza el juego, el falla también, ¿no? Incluso cualquier en el tenis, teatro, ¿no? Hasta que no termina el juego, no puede... En cualquier teatro normal, hasta que no se termine una letra, una copla o una actuación, no te dejan entrar. Es un mínimo, el respeto al que se monta. Okay, para ustedes, mejor cantarle a 150 que os están escuchando que a 262 que están entrando y saliendo, ¿no? Totalmente, vamos. Y aparte que tú ves desde arriba y lo ves comer la arena, tienes que pasar por delante tuyo, la puerta abierta. Tú lo estás viendo todo. Pero que yo creo que el coraje que da es que si echamos un repertorio de 35 minutos, que te da la sensación de que se ha disfrutado por parte del público 20, pero es que el resto era imposible, porque unos callando a otros, ¿verdad? Y aparte que desde arriba te enteras de todo. Que la luz estaba abajo apagada, pero que te está... Aparte de verlo, te enteras de todo. Entonces, nos dio coraje, porque la sensación era muy buena. Digo, coño, pues la mitad del Fató no se ha disfrutado, porque es que es imposible que no se disfrutara. Incluso nosotros mirábamos en plan, que va bien esto, no va bien, porque... Vamos, después en la calle, a tu pregunta, después la siguiente actuación de Godí, el repertorio lo ha cogido la gente súper bien, pero da coraje que en un sitio que la gente va a escuchar, que todo el mundo no va a escuchar. Bien. De hecho, que estaba viendo esta mañana también la actuación, estaba repasándola, es verdad que hay un momento en una tanda de cuplé que habláis de los latinos, que habláis del sueño este de tal, y con esa como que rompe ya el público, ¿no? Ese es el momento en que ya, como tú dices, ¿no? Ya están escuchando, ya están tal, y esa tanda entra... Ahí la sensación fue ahí, pero que antes... Es que he tenido esta mañana esa sensación. Que antes te digo, es que repertorio más o menos decimos, pues esto aquí, el primer bloque es este, y nosotros confiábamos en el primer bloque también, pero es que yo creo que la gente no llegó a escucharlo. ¿Cómo hacéis eso? O sea, ¿cómo estructuráis la actuación del Fatou? ¿Cómo seleccionáis? Pues, tengo curiosidad. Yo creo que intentamos hacer, bueno, presentación tiempo, y paso doble de media, va, claro, el tiempo te lo dan, entonces nosotros queremos cantar y creo que le pasará a todos los grupos lo máximo posible. Entonces, por eso no a lo mejor pecamos mucho a lo mejor de seriote o lo que sea, pero porque no interactuamos tanto con el público, pero porque es que queremos lanzar y creemos que lanzamos mensajes en los pasoles o críticas y después gracias. Y claro, entonces nosotros intentamos que los bloquecitos, en la medida de lo posible, pues que sean los más compensaditos para así. Vale. Si a lo mejor un pasole está piropillo, ¿no? Pues a lo mejor un couple más gracioso. Si es más serio, pues al revés. Paso doble serio, pues un couple más gracioso. Paso doble más normalito, pues un... Creo, ¿eh? Bueno, sí. Yo creo que lo hacemos así. Un poquito equilibrar eso. Sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo hará todo el mundo, no solo nosotros. No, pero por temática, ¿no? Que a lo mejor pueden pensar, ¿no? Pues esto que nos gusta más, vamos a darle un poquito más para atrás, o lo ponemos al principio porque así enganchamos mejor. No sé, puede haber un poco por temática más o menos. Más como ido llegando siempre a la hora de... También a la hora de los ensayos lo hemos metiendo en orden. A sí, ver, ensayando más o menos siempre ha sido rara la vez que cambiemos un paso doble, hemos metido en enero, metamos... El último. Sí. Lo metemos todo más o menos conforme se va ensayando. Va más seguro también. No, de ir más seguro. Puede llevar con última hora, lo tienes que meter con pinza, pues ya lo ubicas, pero en teoría es país seguro. Es verdad lo que dice el Bayer. Normalmente se estructura, a lo mejor se cambia un couple por otro y un paso bolillo, pero la mayoría de las veces van entrando. De corrido y van entrando como en orden. Uh-huh. Llevamos el orden ese o ese es el que tenemos ahí. Sí. La mayoría tenemos reestructurado. Pocas veces hemos reestructurado. Pues curioso, me lo había preguntado yo muchas veces cómo lo hacían los grupos y ahora me habías dado tú la pie a que os preguntara. Y luego en la calle, ¿no? También esa reacción del público. ¿Notasteis un público con ganas de escuchar? Ya no digo solo a vosotros, sino ¿notasteis ambiente, ganas en el ambiente de carnaval? Hombre, yo la verdad que sí. La verdad, donde yo creo que el grupo lo que más le gusta es en la calle donde más disfrutamos. Yo creo que nosotros y yo creo que todos los grupos. Fuera parte del Fatou, es verdad que no sabe la reacción que va a tener la gente. Tampoco, ya en la calle viene... Ya la primera actuación la es. Ya la que se queda grabada está esa. Ya lo que queda es disfrutar el carnaval. Entonces yo pienso que en la calle yo creo que le gusta a todos los grupos. Mm-hmm. Yo disfruto mucho. Más en la calle que el Fatou. En el Fatou también. pero paso mucho calor. Es que estás atrás, todos los focos te dan para... Las cortinas, todo da mucho calor. Además tienes la gente por detrás también, o sea que lo pasa un poco regular. Yo me quedo con la calle. Sí, ¿no? Decía fiel a vuestros principios, a vuestro compromiso y fiel a vuestro estilo, ¿no? De nuevo un paso doble que va un poco en la línea de estos años atrás, ¿no, Jesús? Claro, eso es... Cada año que venimos aquí lo mismo, eso es innegociable. Sí. Mientras se pueda, es innegociable. Y de nuevo, o sea, que el de este año vuelve a ser más o menos... O sea, me refiero... Está cortado el mismo patrón. Igual, el mismo patrón. Es que es como nos sentimos cómodos. Aparte, si no sale algo así, nos tira la patilla de percusión. Pues esto no lleva... Esto tiene que ir el bombo, pues hay que darle otra vez un cambio... Si tenéis una percusión quisquillosa con el tema de la música. Pero le gusta hacer las cosas bien. ¿Cómo te gustaban los pasos dobles? Hombre, la verdad que ya que puedes ensayar algo, te gustan las cosas bien esas. No, hombre. El cómo no, pero conforme van llegando dices tú, hostia, pues este paso doble gusta tocarlo. Uh-huh. Entonces, pues más o menos tiro por un lado por otro, pero bien. ¿Y os sentís Solano y tú cómodos con ese estilo de paso doble, de música, de paso doble? Sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho. Uh-huh. El estilo de paso doble que llevamos, la verdad que sí. Y yo pienso que el grupo también, que lo acoge bien y es el que solemos llevar casi todos los años. Dificulta mucho teníais al menos dos paraditas, ¿no? El año pasado, una en el medio y otra antes del remate. ¿Dificulta mucho a la hora de ensayar? Hombre, es difícil. Dificulta porque, claro, tú intentas pulirlo y hacer lo mejor posible. Y entonces esa paradita para respirar o para que sea bonito y, y embellecer pasoles y que entre todo el mundo al unísono, es complicado. Se intenta, a veces sale, otras veces pues no sale bien, pero en el momento, cuando sale, sale guay. Sí. Y es muy complicado que, claro, el pipi, los nervios, uno que entra un pelín antes. La aceleración, ¿no? Claro, sí. Eso es difícil, pero si, trabajándolo sale, que se tira, intenta. Que no se tire uno de la piscina, claro, que van todos. Ocurre, todo, ocurre, todo. Pero bueno. Sí, ocurre. Recuerdo el paso doble de los Daddy Caddy, de este silencio que hay aquí, es difícil para sus muertos, ¿no? Claro, claro, tía, ¿no? Es muy bonito, pero es muy costoso hacerlo. Quizá os decantáis por esta música, os permite llevar esta música el hecho de que estáis tan a gusto en esos ensayos, o sea, de que, lo que con lo que hemos empezado, ¿no? Esa continuidad que estáis teniendo y que al final pues estáis, vais, tenéis un número suficiente de ensayos, es lo que os permite, ¿no? Porque a lo mejor el otro año que vayáis más cogido con pinza, a lo mejor tenéis que hacer un poquito de, ¿no? Claro, yo creo que eso es fundamental, porque el estilo siempre ha ido todos los años igual, pero ha habido años que a lo mejor me acuerdo años de los tres bases, era un paso doble también muy añejo, con sus cortes. Ese año se ensayó menos y costó la vida. Aparte tiene unas bajadas y me acuerdo que costaba la vida. ¿Qué pasa? Que también con el tiempo ya va conociendo al grupo. Conoce al que tiene a tu lado, conoce al otro. Eso es fundamental. Es fundamental. Igual que mantener el grupo es fundamental. Porque al final esto es como el fútbol. Hay equipos que juegan de memoria, se nota que están ya automatizados. Aprovechar los ensayos. Aprovechar los ensayos. Lógicamente, con el pasado nos pegamos más tiempo en orden de media, pero sobre todo para coger todo, todos los conceptos, los cortes, los parones, las subidas, las bajadas. Después, cuando hay una letra nueva, ya eso va más fluir. Es verdad que el primer paso doble y el primer couple de media, eso se machaca muchísimo, porque si no, esos matices, como no se cojan, el paso doble cambia entero, ¿no? Puede ser bonito o menos bonito, pero está en la línea de que está bonito cargártelo. Entonces hay que más sacarlo. Ay, como no corría, hace vicia y ya van todos iguales. Todos iguales, claro. Al final no tiene nada que ver con lo que quieres con lo que tienes. Este año manteníais el grupo, que el año anterior con la comunidad Arcoiris hubo muchos cambios, ¿no? Entiendo que fue más complicado, ¿no? O este año más sencillo o menos complicado, ¿no? Hey, habla tú. Este año vamos a hacer un coro. digo que el año de los fatigas con respecto a la comunidad Arcoiris, que el bloque ya hecho un año cantando, un mes entero cantando un año, y después al año siguiente 4 o 3 meses ya te vas haciendo a la idea de y a la oreja, ¿no? Y al tono de los que tienes al lado, y es más fácil. Nos conocemos más entre nosotros, entonces quiera que nos facilita mucho más. Y los nuevos, imagino que si le preguntáramos pues también un poco por ese sentido. Y luego, oye, ¿quién mete a la Peralta y a la Pascual en un en una copla de carnaval? O sea, porque yo me quedé ahí y digo, es que no sé. Yo no sé ni quién era, Rubén. Yo tampoco. Yo di gracias a Mari Carmen, que estaba al lado mía. Mari Carmen fue la que se le incendió la bombilla. Pero es verdad, cuando lo mandaron, todo el mundo lo preguntó. Es verdad que era el remate del cumpleaños. Señor Manuel Arámica. Manuel Arámica. Culpable. Cosa de Manuel. Qué grande. Tiene un disco duro que no ves aquí. Qué grande. Tiene conoce nombre y mote que yo no... Ese hombre, ¿dónde mete tanta información? Sí. Suelta la Peralta y la Pascual. No me quiero imaginar la estación de corte cuando dijiste la Peralta y la Pascual. O diría, bueno, pues no me acuerdo. Lo que yo hubo algo que tú me cambiamos. Lo mismo pusimos a dos de allí. Hubo algo que cambiamos, no me acuerdo yo qué fue. Y cambiaste dos cuestiones más y ya cambiamos un poquito. Bueno, tres. ¿De dónde sacaste los zapatos? ¿Dónde va a ser? Si yo del señor Google. O sea, ¿quién fue el que dijo esto? Queríamos unos castes blancos, tío. ¿Cómo hubo que pagar y tú? Sí. De pagando nosotros, tuvo que pagamos los zapatos. Es que el que le pegaba, tío. Era el que le pegaba. Iban a hacer un rojo, que eran peor todavía. sí. Pero pusimos verdad a juego con la el cinturón, con la en los botones. Yo espero no vea ninguno de la chirigota con los zapatos puestos. Un jueves santo, ¿no? Pero es lo que pega, es lo que pega. Es lo que pega, ya va el nazareno con los zapatos amarillos. Verdes, perdón. Que cambiaba y la introducción del paso doble, eso sí era novedad, ¿no? ¿O lo habíais hecho algún otro año? Era novedad, pues ¿no? Novedad, sí. Cantando antes del pito. Grabar tonos en una intro con la boca. Uh-huh. Este año, como primicia, volvemos al tono con el pito. Sí. Y, bueno, poco más, ¿no? Tenía por aquí apuntado que luego, de hecho, también lo comento en la retransmisión, que no sé si por ser... Claro, al final es un personaje, este de los Fatiga, muy similar a los que pueda sacar el Selu en Cádiz. No sé si también por la chaqueta y sobre todo por la actitud esa que teníais en los cuplés. No sé si eso, ¿os lo fijasteis y lo teníais hablado o al final resultó ser así? Pero a mí me daba la impresión, me resultaba a los enterados. La chaqueta era más un poco de los que no se enteran, ¿no? Pero no sé si también os daba a ustedes al ver un poquito esa relación. Bueno. Después hablas tú, ¿eh? Venga. Que al principio, ¿no? Al principio íbamos entrando, pero sí que es verdad que conforme íbamos ensayando nos dimos cuenta que podíamos pecar, ¿no? De los enterados, pero es que realmente el Fatiga queríamos representar eso. Claro. Y ya está, pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible y ya está. Con los gestos igual. Hay un momento que, hablándolo en un ensayo con el Parrado y aparte que la parte de atrás se daba cuenta, bueno, que yo... hay alguno que os estáis moviendo más y otro que os estáis moviendo menos. Dijimos todo, mano en el bolsillo. Claro. Por lo menos los cuplés. Mano en los bolsillos y al final el cuplé sacamos la mano porque al final, claro, el tipo era un tipo serio, pero tenías que darle empaque también o tenías que soltar chiste. Entonces dijimos, mano en el bolsillo todo el mundo, que hay a más de uno que le vino de lujo. Dicho sea de paso, no quiero dar nombre, pero verdad que tiene que dar ese. Es que al final el personaje es que es un personaje serio, un surillo de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Que sabe de todo. Y sabe de todo. Entonces, el gesto tiene que ser así: sí, de vacilón. Sí. De vacilón, de seguro. Todo el mundo conocemos a alguien así. Yo creo que más o menos. Al final eso no es algo que salía de primera hora, ¿eh? Lo de actuar con la mano en el bolsillo, eso fue más de Navidad para adelante, por ejemplo. Vale, me gusta conocer esto, cómo va madurando un poco esto. Valena, ¿cómo os disteis cuenta los de atrás? ¿Cómo que percatasteis? ¿Cómo fue eso? Hombre, pues en verdad es que tú lo estás viendo de... Cuando te presenta un tipo, tú te pones diferente, tienes que meter en el tipo. Entonces tú te vas dando cuenta de detrás, lo vas viendo y dices, yo, es que falta algo. O estamos, a ver, que después en los ensayos no se interpreta igual que se interpreta en la calle, porque tú en la calle interactúas con la gente, te metes más en el tipo, ¿no? Siempre estás más vergonzoso o menos, ¿no? Entonces, el hecho de meterte la mano en el bolsillo, pues ayudó a lo, como dice Jesús, ayudó a los más... Fue un poquito ahí la guinda, ¿no? De todo eso. ¿Cuándo veis el boceto? ¿Cuándo visteis el boceto? ¿Cuándo del tipo? No sé si lo recordáis. No sé. Lo fuisteis montando. La idea siempre decimos que vestido así en plan elegantón. Y salió aparte de la tela también. Sí, a partir de la tela que la consiguió el Venega, pudimos ir ya jugamos con los colores. E intentamos que no se repita de años anteriores el mismo color y eso. Y vale. Ya le vas dando forma y ya está. En principio es verdad que lo veo yo y mi cuñado Pepe, que nos encargamos más del tipo. Y conforme va evolucionando, le vamos viendo forma. Aunque todos saben desde primera hora cómo va, sí. Pero muchos dicen, son reticentes, ¿sabes? En plan, no lo veo, y hasta que no lo enseña entero, pues, vale. Venga. No se ve. Pues vamos a quedarnos con una tanda de cuplé, precisamente esa, ¿no? Con la que yo decía que parecía como que ya explotaba el público, ¿no? Con los Fatiga, y enseguida entramos de lleno ya, ahora hablando del Carnaval 2026. ¡No, venga! No veas que del latino que estamos viendo y he comprobado que todos vienen buscando el sueño pequeño tan deseado. Y como aquí no hay horario ni justo precio, que truquen todos sus afanes, están acudiendo a masa para trabajar como los mosquitos a los... os gusta una fiesta, que os gusta la avenida, y después soy yo el patrocinador. Tandas de cuplés, que bueno, pues el señor X ya lo desenmascaramos, ¿no? Manuel Aránegas, que bueno, pues por ahí que quiero empezar, ¿no? Ya que hemos, por hilar un poco del año pasado yo con este próximo, va a seguir colaborando con vosotros. Sí, ¿no? Sí. Aparte de eso, Manuel, no, aparte de sus cuplecitos, pues tenemos idea a lo mejor de, yo qué sé, de cuarteta, que a lo mejor no le vemos color o no sabemos enjaretarla, y Manuel está abierto y encantado, se lo proponemos, y el tío al día o 48 horas la tiene y te deja asombrado, vamos. Uh-huh. Es una máquina, tío. O sea, la agilidad que tiene. Sí, sí, pero porque lo hablamos nosotros muchas veces, ¿eh? Está viciado, ¿no? No está viciado, no tiene, como quien dice, no, por llamarlo de una manera, el veneno, y es un... maravilloso, tiene una frescura guapísima, ¿eh? Uh-huh. Muy buen. Y va a seguir colaborando este año con vosotros, ¿no? Sobre sí, todo en los cuplés. ¿Todos eran de él? O no, no. La mayoría. ¿No? Sí. Siempre hay alguno que hacemos sí. Nosotros ahí en común, o... uh-huh. Pero la mayoría sí. Vale, bueno, pues este año vamos a ya al carnaval 2026. Hablamos primero de vuestra agrupación y luego hablamos un poquito del carnaval en general. No tenemos nombre, no tengo yo todavía aquí el nombre. ¿Nos lo vaya a contar o nos lo va a contar Maena, no? No, ¿qué nombre apunto yo por aquí este año para la chirigota del rebaje? Muy informativo. ¿Sí? Va a dar primicia, Maena. Hombre. No te acuerdas, ¿eh? Sí, con los excelentísimos. Con los dos es. Excelentísimos con dos es. Excelentísimos. Excelentísimos. Bueno, una idea que estaba ahí en el baúl o es nueva. No, no, es totalmente nueva. Es totalmente nueva. Nueva. De hecho, había uno y esta gente no lo veían. Y, pues mira, este disfraz o este tipo salió de la estación de corte, que lo vio David y lo propuso y le fuimos viendo color. Y, David, cago, David el Mini. No, David de Mele. David, David Morales. Y lo vimos y le fuimos dando vuelta hasta que dijimos sí, para adelante. O sea, vamos, que terminó el carnaval en la estación de corte y empezó el de 2026 en la estación de corte. Son cosas que surgen así y ya está, y las ve, y si un tío lo ve claro, pues ¿por qué no, eh? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, habéis dado un poco forma. Y muy rápido habéis tenido paso doble y presentación incluso este año, habéis presentado ya al grupo. Ha sido más o menos igual que el año pasado, ¿no? ¿Sí? La fecha del paso doble y más o menos antes del verano, antes de irnos, estamos quedando como rutina, antes de irnos de vacaciones. En agosto pues nos juntamos y presentamos músicas de paso doble, que se suele votar una de ellas. Ah, vale, que presentáis más de una de esas. Este año no se ha presentado música de cuplé porque no estaba, pero sí presentación. Entonces a partir de ahí ya se presentó, se eligió y había tiempo por lo menos en verano ahí haciendo a lo mejor la letra de medir. Uh-huh. O un par de letras. La idea, pues en septiembre cuando nos juntamos poder ensayar un mínimo ya. ¿El primer día? Primer día. ¿Y a fecha de hoy, 13 de noviembre, qué tenemos de repertorio? Tenemos la presentación. Paso doble de medida. Paso doble de medida. Cuatro cuplés. Y cuatro cuplés. Esto está metido. Más o menos, claro, que siempre hablo con vosotros en enero. Más o menos a esta altura de año lleváis, estáis más o menos... Más o menos. A la par. Hey. Sí, más o menos a mí. Más o menos. Ahora es cuando empiezan los cabreos. Esta es la fecha, claro. Estamos más tranquilos que la otra entrevista. Claro. Es que todavía no ha dado tiempo a pelear, ¿no? Ni por el tipo, ni por las telas, ni por las letras, ni por los temas que vaya a contar. Y sobre todo, ¿no? A ver, esta décima chirigota, que no es décimo aniversario, porque 2021, recordemos, no hubo carnaval con esto de la pandemia. Pero que sí os ha dado pie a que hagáis casi un cuncoro, ¿no? Contadme un poquito. Parrado ha dicho que no habla más, que habla bien, ¿no? Pues bueno, la idea fue de todos los que han aportado su granito de arena a que no, el Rebae llegara a cumplir 10 años, pues se le invitó y se le habló para que... ¿Por qué no? Este año que creemos que es muy guay, ¿no? He cumplido 10 años seguidos con casi la misma familia del primer año, pues si querían salir de una manera más oficial, más comprometida o menos, y la mayoría dijeron que sí, gracias a Dios. Es decir, que se le dijo a todos, menos a mi hermano Javi, porque no nos... ¿Qué tal vaina? No tiene sitio la parte, ¿no? Pero porque no nos gusta tocar a nadie que salga en otro grupo. Entonces, a los únicos que no se le ha dicho ha sido a José Carlos, porque tiene su chirigota, ¿no? La de los niños. Y a mi hermano, pues, sale en la comparsa. Pero los demás, todos, incluido Dani Menacho, Miguel Marchante y todos. Y la mayoría, gracias a Dios, han aceptado. Así que tan malamente nos saben. Se lo han pasado bien en el Rebaje. Quizás eso es mejor que tener éxito un año de carnaval, ¿no? Digo, que 10 años después ya me descuelgue el teléfono y casi todos, menos los dos por motivos que están en otra agrupación y tal, que tampoco quieran... se le ha dicho, ¿eh? Ni a mi hermano ni a Fecal. Sí, no, digo que no se le ha dicho, pero a casi todo el que se le haya dicho quiera estar, ¿no? De una manera más o menos comprometida, ¿no? Eso es el éxito de la chiquita al Rebaje, ¿no? Es bonito, de verdad. Y yo creo que va a ser un año bonito por eso también. Porque aparte de los 10 años, que sí, es un número al final, pero yo creo que juntarnos, aunque no estén de manera totalmente activa, porque habrá gente que esté en la solidaridad nada más, yo creo que juntarnos esto va a ser muy complicado. Claro, pero que va a ser bonito, porque va a ser un carnaval aún más en familia, digamos. Y se recordarán cosas, se vivirán cosas, yo creo que la intención fue esa. Eso también fue una de las cosas que tenemos claras del décimo año, que íbamos a intentar... que volviera gente, porque creo que esto forma parte de una familia más grande de la que realmente estamos ahora mismo. Entonces, qué menos que preguntarle. ¿Cuánto más o menos? ¿Tenéis hecha la estimación de mano? ¿Cuánto más o menos vaya a subir el escenario? Mínimo 18. Bueno, si el escenario si sale bien... Voto, 18. Bueno, si le metes las niñas y eso todo, 30. A ver cómo hace Fran luego la foto, ¿eh? Bueno, no, pero sí, para lo que viene siendo cantar, pues 18 si sale todo bien. Uh-huh. Bueno, nos turnaremos para cantar. Como los buenos. Paso doble cantarán los buenos los que y cantan los cumple, mejor. Cantaré yo y los otros. Que no creo que estemos los 18. Sí, pero vamos, que lo bonito es esto, acepten lo que tú dices. Porque al final carnaval son mucho rato juntos y si salen anécdotas estando año a año, imagínate con gente que a lo mejor llega sin salir dos o tres años, es Paseco, es Ozan, es... Porque no quiero mencionar más gente porque... Sí. Pero que al final no... Que siempre salen anécdotas, recordamos y eso te da mucho, Rubén. Eso al final es lo bonito del carnaval. Claro. Que el Baena conozca a este, el otro, porque hay gente que no... No ha coincidido. Y eso está muy guapo. Uh-huh. O sea, que la familia del rebaje se reúne, ¿no? Para la décima chirigota, podríamos tirar por ahí, ¿no? No sé si el titular o la entradilla, pero que es una alegría, ¿no? Que, sí. Que podáis reuniros. Estáis ensayando en el Fatou, ¿no? Sí, estamos aparte en... Porque el año pasado creo que estabais algunos días en el Fatou y otro día en otro sitio, ¿no? Uh-huh. ¿Este año solo Fatou? Este año solo Fatou. No contamos algo por ningún lado. Espérate un poquito. Eso, no encontramos salón por ningún lado. Estamos tallando en el Fatou y es un principal inconveniente de lo que yo veo. Porque ahora hay mucho evento en el Fatou y no tenemos sitio donde ensayar. Solo ensayamos dos días en el Fatou. Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer los cambios, pues hay gente que no puede. Entonces, después puedes presentar un ensayo con cuatro personas. Que es un ensayo para nada. Para nada, tirado. Para nada. Uh-huh. Entonces, ese es el principal inconveniente que yo veo. ¿Estás ensayando dos días ahora en semana? Sí, dos días en semana. Y... No, pero porque tampoco se puede. Porque también en el Fatou hay otros eventos. Y se entiende. Y también ahora llega Navidad, Fatou se cierra, nosotros contamos con tres semanas de no ensayo. ¿No ensayáis? No se puede ensayar, no tenemos sitio donde ensayar. Ensayamos en el Fatou. Si obviamente el Fatou se cierra para las vacaciones de Navidad. Nosotros no tenemos salón. Es un problema serio. Tela, es serio. Bueno, nosotros tenemos las ganas. ¿Cómo? Estamos en ese aspecto, estamos un poco así, naete, porque vemos que el tiempo se nos viene en lo harto. Pero ya te digo, nosotros no paramos de buscar salón, seguimos buscando y estamos abiertos y de aquí el que quiera escucharnos, que nosotros pagamos. Lo que nos vamos a pagar es una barbaridad, porque no lo veo lógico. Y a ver, que somos una chirigota, ¿eh? Esto cuesta el dinero. Pues, mucho. Y ya está, y seguimos buscando. Uh-huh. Bueno, pues se busca. ¿Habéis visto en esta situación tan tarde? ¿Otros años ha salido? No. Tanto no. El año de embalse tardó, pero al final en octubre estábamos... Sí. Ah, sí. Empezamos tarde en octubre, pero estábamos con loca. Pero este año imposible, imposible. ¿Está ocupado el del año pasado? Sí. Sí. Entonces, nada, si seguimos así, en el momento que el Fato no se pueda, pues habrá que buscar una alternativa de un sitio de nosotros, de confianza, de que no podamos abrir la puerta y meternos allí 12 días ya. Porque no puedes parar en diciembre. Claro que no puedes parar. Y menos diciembre que almuerzo, cena, puente, vacaciones. No es que la gente de fuera pues está aquí, también, puede aprovechar un poquito más. Es un mes clave. Claro. Noviembre y diciembre para nosotros es clave. Y es lo que marca un poco cómo vamos a llegar... De ritmo. De ritmo a febrero. Para nosotros, y me imagino que para otros grupos, para nosotros súper importantes dos meses. Ahí que buscaremos una alternativa. Bueno, pues lanzamos también el mensaje, ¿no? Que sirva esto, a ver si sirve, ¿no? De que alguien pues, ojalá, pues se pueda prestar a alquilar. Sería eso, sería para tres, para dos meses y medio lo que queda, ¿no? Ahora mismo sí, llevamos buscando desde julio. Pero ahora mismo sería lo que queda de noviembre, diciembre y enero. Claro. Luego febrero tampoco, bueno, febrero. Febrero siempre lo hemos tenido también al final, porque ha dado la coincidencia de que está cerca de... contigo y lo hemos mantenido. Decir que nosotros cuando hemos alquilado año a año, todos los años han sido seis meses de alquiler, claro. Que son un dinero, claro. Nosotros teníamos el alquiler desde agosto, septiembre hasta febrero o marzo, depende de cuando termine el carnaval. Este año no se ha podido dar, pues sí se puede dar, pero no, ya los alquileres están a una euros, bueno, barbaridad, el en el que va a estar mucha pasta, claro, pasta. Bueno, pues ese llamamiento, ¿no?, de la chirigota del rebaje, que parece que estamos como mendigando al final, y no, al final lo que se está buscando es un local de ensayo de alquiler para reunirse, poder cantar, ensayar y... Ojo, que y lo estamos diciendo, que no es gratis, que nosotros estamos dispuestos a pagar, pero un precio... Razonable. Razonable. Bueno, pues los excelentísimos, que es la idea que van a presentar las chirigotas del rebaje para este carnaval 2026, del que ya hay fecha. Ahora sí vas a hablar, Parrado, porque estuviste en la reunión, me has dicho que estuviste en la reunión, por ahí me vale. Que en principio las fechas iban a ser otras, iba a ser el 6, viernes 6, sí. Fatou, 7, tortilla y jamona, y el 14, la chicharrona y las papaliñas. Al final se ha condensado todo un poco, se ha pasado al sábado 7, digo, por si alguien la semana pasada no estuvo muy atento. Se ha pasado el Fatou al sábado 7, sí. Y el fin de semana siguiente se ha comprimido todo un poco. Tortilla y jamón el sábado, chicharrona y no sabemos si papas aliña el domingo. Cuéntame, ¿os gusta? ¿No os gusta? Bueno, nos gusta. Es lo que hay. Es lo que hay, porque nos teníamos que... Estábamos superditados a que la semana siguiente... Pues estaba el rally, ¿no? El rally cierra, bueno, la subida de Ubrique, creo. Y entonces, claro, no se podía tirar más para atrás, porque tampoco es plan de pisar una fiesta con otra cuando tanto el carnaval con Pasacalle como el rally se quiera que no, pues se lleva mucha gente. Lógico, no es inviable. Entonces, la única fecha que era, partiendo del rally, que era la fecha ya está fijada, pues tira para atrás. Claro. Y, hombre, tampoco veíamos que presenta un Fatou un viernes. Con gracias a Dios que hay más grupos este año, a las 8 o a las 9 de la noche es una barbaridad, porque el último, los penúltimos, se plantan 3 o 4 de la mañana. También, pues se viene, se trabaja, la gente madruga. Los asientos del Fatou son muy cómodos. A las 11 son. Las bocas están bostezos. Y para nosotros también es un rollo, porque es pipi hierve, sales de curra. Por mucho que no lleves maquillaje, el pipi hierve lo tiene, disfrazate. Ahora la gente del Fatou y es muy complicado. Entonces decidimos, gracias a Dios, por votación, que fuera el sábado. Se adelanta, porque tampoco es plan de empezar un sábado a las 8 o a las 9 de la noche. Para que los que terminen, pues terminen en una hora decente. Y también para la gente que curra, ¿eh? Y ya está, y bien. ¿Contentos con eso? Claro, no hay otra. Es que no se puede hacer tampoco otra. Porque bueno, también había la opción de Fatou empezar antes. El sábado, a lo mejor, 1 creo que era de febrero, o 30, ¿no? Pero es una barbaridad. Es una barbaridad, lo veíamos demasiado precipitado. Y ya está, y a partir de ahí, pues, marca fecha y ya está, son las que son. A efectos de calle, casi como que se pierde un fin de semana, ¿no? Os digo porque... Claro, es que otro año, gracias a Dios, pues, estaba el puente de Andalucía, que quiera que no posee, jugaba, se hacía más largo y podías meter una fiesta más. Pero viendo la poquito fin de semana y que te tenía que hacer en 4 semanas o 4 fines de semana, la única alternativa que vimos fue que poner la chicharrona el domingo. El domingo. Pues después ya va pregón y pasa calle. No había otra. Jesús y Baena, ¿os gusta también? ¿Estáis en la misma línea? Yo creo que lo que era fundamental para mí era que el Fatou no fuese el viernes. Porque eso, tanto para el público, bueno, quien empieza primero en la gala, es una locura, porque eso no te da tiempo, si sabes hasta la media trabajar, que no te da tiempo ni a comer. Y aparte que el sábado es una buena hora también, la gente llega allí con tiempo para evitar también los problemas que hemos hablado antes. Y yo creo que va a ser el día y hora va a ser mejor para disfrutar, la verdad, tanto el grupo como el personal que está allí viendo. Y después lo otro es lo que dice el Parrado, al final ha sido, digamos, ir cogiendo las fechas y cuadrando. Yo veo bien cómo ha quedado. Yo también era partidario de que, y a mí no me hacía mucha gracia cuando coincide también Soriza con Puente Andalucía, porque yo creo que el ambiente, no, a mí particularmente, creo que no eran decisiones, no has acertado. Que yo creo que la gente se iba afuera, había muchas excursiones en Ubrique. Y después el ambiente lo veía muy frío, ¿no? Yo creo que este año, a ver si por ahí también hay más gente... Ya no que excuse o de excusa, sino que los que excuse estén ahí, pero que un ambiente diferente en Soriza. Pues es mi opinión. Vale, ¿y la tuya? Pues yo pienso lo mismo que ellos. Sí, es verdad que saqué un fin de semana menos. Y la verdad que yo soy partidario de que el Fatou sea el sábado. Más que nada por eso, por lo que dice José y Jesús. que nos da tiempo. El que esté cerca de trabajar, si se hace un viernes, va a la bulla, si... No lo disfruta igual. A la hora de, no disfruta igual, al final vas estresado, porque va con la hora en el culo. Entonces yo soy partidario que sea el sábado también. ¿Qué chorizo viviste el año pasado? ¿Qué recuerdo tenéis? Agua. Agua. Madre mía. Creo que la peor de los nueve. ¿Sí? ¿Por tema de lluvia? Por tema de lluvia, resfriado, gente se puso mala. Y fue una choriza rara, tío. Creo que también tienen los zapatitos verdes, ¿eh? La papa en agua que no es. Que teníamos al agua como... No, pero es verdad que cada vez que decidíamos... Porque nos cayó un aguacero, nos refugiamos en la casa de Diego. Y es verdad que cuando decidíamos allá cantar... Otra vez, decidimos ir al salón para refugiarnos, subimos para arriba otra vez y ya la gente empezó, claro, es normal. Sube, baja, el disfraz papao, empezó la gente a ponerse con fiebre y dijimos, moquillo, otro año será y ya está. Libertad y el que quiera que se quede, si no. Bueno, aún así terminamos a las 9, a las 10 de la noche. No es muy tarde, pero bueno. Fue rara, es verdad, sí. Pero fue rara. Sí, pero comparado con cómo las pasamos nosotros, no termina la. No arrancasteis. No tuvimos la. Depende de una cosa: si hubiésemos subido al carril, no hubiese caído la más grande también. Sí. Es decir, que estábamos con dudas de decisiones. Nos quedamos en la calle, cantamos la calle ronda y ahora la duda era esperar, que estuvimos esperando una hora para tirar para arriba. Pero, bueno, si llegas arriba, estás las mismas. Al final, yo creo que tampoco hubiese cambiado mucho. Vino a fin. Pensamos después 5 o 6 ratos muy bueno, más en petit comité, con Mario, bueno, con la murga de los Ordoños, estuvimos también, Santo. Hicimos ahí un taponcito bueno en el San Antonio, fue muy bueno, que nos mojamos también, pero otra vez, que en todas nos cayó agua, en todas, entonces llegó un momento ya que uno que venía arrastrado con fiebre ya la semana anterior, otro, por ejemplo, en mi caso, ya estaba yo con décima a las 8 de la tarde. Es que ya, para quedarnos a 7, decidimos parar y ya está. Y el año que viene, bueno, la semana siguiente íbamos disfrutando a mí, que habíamos 6, porque estaba medio grupo malo. Y ya está, y que este año venga mejor. De agua. Y esperemos, ¿no? Esperemos. La verdad que el año pasado, febrero y marzo, fue brutal de agua. Quiero preguntaros, porque claro, habéis hablado que no tenéis salón, ¿no? Y muchas veces habéis reivindicado esa ayuda, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Un ayuntamiento que, por otro lado, se escuda en que no hay no hay locales libres para tal efecto ni para ningún otro. Quiero preguntaros por tema ayuda ayuntamiento, porque el año pasado se hablaba, o se habló mucho, ¿no?, de los 500 euros, los famosos 500 euros, que al final era el reparto del FATOU, pero redondeado al alza. Este año se reparte lo que hay entre las agrupaciones que hay, en lo que respecta a las entradas, y también se ha hablado durante tanto tiempo, lo reconocía aquí el concejal, ¿no?, de la tardanza en poder abonar esos pagos, y hablaba de esa idoneidad de crear una asociación de carnaval. No sé ustedes cómo, que estoy abriendo muchos abanicos, ¿no? Por un lado, ayuda de ayuntamiento, por otro lado, creación de una hipotética asociación de carnaval. ¿Cómo veis todo esto? ¿Cuál es vuestra postura? ¿Cuál es vuestra opinión? Entonces yo ni venía a venir, Rubén. Que realmente es verdad que se tardó con el pago. También he de decir que, claro, ese dinero que nos iba a dar, bueno, esa ayuda que nos dio el ayuntamiento, que es como tú has dicho, la recaudación del FATOU un poco más, eso tiene que hacer constancia, lo que viene siendo los presupuestos del ayuntamiento, como sea. Entonces, Dani, había que justificar ese dinero o ese pago, ¿no? Y claro, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, no es lo mismo, o yo tengo entendido eso, no es lo mismo la recaudación del FATOU y aparte iguales, y se acabó, que vámonos que nos vamos, y hacerla de esa manera. Si nos propuso hacernos un CIF, que es una barbaridad, creo yo, cada grupo. También nos dio la opción de una peña, que es verdad que se habló, estaba allí Mario, que realmente la peña canabalesca existe. Y con sus... Está todo bien preparado, pero claro, hace muchos años, habría que retomarla, activarla, cada vez tenemos más obligaciones, tampoco nadie se quiere hacer cargo, si se hace cargo, de qué manera, porque es lo típico, yo confío, pero yo no sé hasta qué punto puedo confiar en el que está al lado, Porque, hablando de subvención, siempre que hay dinero, yo creo que hay problemas. Desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces es complicado. ¿Que hay ganas? Pues por supuesto que hay ganas de que haya una peña, que se centre todo, que nosotros nos unamos, tanto los que salen oficiales como no, los mismos asociaciones de que participan en el carnaval, todos. Esa peña debe ser de todos nosotros. Y luchar por el carnaval. Y en esa manera, pues sí, supuestamente se justifica ese dinero, ¿sabes? Pero yo lo veo muy complicado. ¿Qué ganas hay? Pues claro, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Que sube vaina. Yo creo que sería, ya no por el tema de los pagos del ayuntamiento ni nada, yo creo que Burique, que como dice el parrado, ya está esa y funcionó un tiempo, que por la magnitud que tiene el carnaval y por los grupos y demás, debería tener, claro que sí. Pero claro, yo ahí me pierdo también la manera de activarla, así que al final es como todo, hay que salir un tiempo, debe haber un secretario, debe haber un presidente. Tesorero, eso al final tiene que tener un organigrama, digamos, que a lo mejor hay gente que no está dispuesta, yo lo entiendo. Pero que por magnitud y que facilitaría las cosas, sería una manera de avanzar estupenda. Que ojalá con el tiempo se reactive, nosotros estamos aquí también para apoyar esa decisión y esa idea. Uh-huh. Yo pienso más o menos lo mismo que ellos, no puedo decir mucho porque no entiendo más o menos lo que están diciendo, pero la verdad que sí, pienso como ellos. Bueno, pues esa ayuda que este año pues se va a quedar en esa recaudación, ¿no? de las entradas del Fatou, que va a ser, por cierto, un precio de 8 euros para ver a las 7 agrupaciones. Me han tocado los segundos, o sea, prontito, pero no los primeros para abrir. O sea, bien, ¿no? ¿Contentos con eso? Eso ya... te digo, y al final lo de la posición, el año pasado íbamos también... Que tampoco es algo que le echemos nosotros cuenta. Lo que sí es lo que ha dicho el parrado, igual. Que este año, por lo menos, a las niñas no le pase lo que nos pasó nosotros el año pasado. Yo con eso me conformo y decir, yo pues algo que se ha avanzado... Al final lo que tú tienes que disfrutar en el escenario, lo que no puedes estar atento a eso, a temas que están ahí abajo. Y que al final... Son distracciones. Claro, son distracciones que tenemos los de arriba. La posición al final, ya te digo, que no... Que lo bonito, lo bueno es que haya 7 grupos, eso es lo que me quedo yo de este año del Fatou, que hay 7 grupos y sobre todo de los chavales, los niños. Sigote infantil, ¿no? Sigote infantil. Es que no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Que hay que mimarla un poco entre todos, ¿no? La tú que eres el más chico. La tú que eres el más chico. Fíjate que es percusionista, que siempre es más complicado, ¿no? Encontrar a gente joven o pequeña que al final pues se tire o sea cargo de los instrumentos, ¿no? Sobre todo la percusión, la guitarra a lo mejor. Bueno, también es difícil ello encontrarla. Sí. Es complicado y bueno, ahí están en la lucha, ¿no? De sacar una chirigota infantil. Ojalá el año que viene estamos hablando de más. Ojalá. Siga. ¿Qué más? Tengo por aquí. Bueno, estás contento con las Marías, ¿no? Van a vivir un carnaval muy bonito, ¿no? Sí, hombre, claro. Claro, yo he estado pregonando muchas veces, tanto aquí en la radio como allí cuando en las reuniones del ayuntamiento, que desde mi punto de vista yo creo que las Marías se lo merecían ya. Uh-huh. Lo merecían. Así que súper contento por Isabel, por la familia Ordóñez en general y por la familia de las Marías, claro. Uh-huh. Ahí tu madre, que el año pasado eran 6-7 y era de las que se mantenía, ¿eh? Estaba ahí hacia el cañón, gracias a Dios. Le preguntaba yo a Isabel cómo eran aquellos años de... Claro, al final estamos hablando de años en los que la mujer, pues... Desafortunadamente todavía casi no se ha avanzado todo lo que deberíamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que eran años en los que estaba más limitada o más... dedicada a la crianza de los niños, a llevar la casa, sí. Y el marido era el que se iba a ensayar. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú en casa de eso, ¿no? De que tu madre pues se fuera al carnaval, de que lo viviera de esa manera? Bueno, tu madre y tu padre. Claro. Bueno, escuché el otro día la entrevista a Isabel y comparto lo mismo. Vamos, yo lo mismo que decía Isabel es lo que voy a decir. Que mi padre se iba por la tarde-noche, ¿no? Más bien noche, después de cenar, igual que le pasaba a Pedro. Y mi madre era por la tarde y ensayaba. Muchas veces, si era fin de semana, pues nos íbamos, mi hermano y yo, que éramos más también. Chicos. Y ya se tomaban su cafelito y después se ponían con sus letrillas. Súper guay, estaba guay. También hay veces que coincidía, mi madre se disfrazaba, o Isabel, ¿no? Y a las 8 o las 9 de la noche había que cambiarse para para disfrazarse de la chiricota de los Mancillos. Y ese febrero, y ese febrero en casa, el salón. Maravilloso, el salón. Maravilloso. Tipos por todos lados. Súper guay. Está chulo. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo guay. Muy bonito. Bueno, pues Isabel Arenas, que va a ser la pregonera, ya lo decía, no lo adelantaba, ¿no? Que van a ser parte esencial, ¿no? En ese pregón, las Marías, su grupo de las Marías, que el año pasado pues también estaban ahí haciendo yoga en el hogar, ¿no? Con esa, creo que eran seis, siete componentes, y sí. Estaba, seis, ¿no? Sí. Estaba entre ellas tu madre. ¿Qué más nos queda por contar? Hemos hablado un poco de todo. Poco. ¿O traéis ahí alguna cosilla para contarme más? No, yo... nada, ya te ha dado la primicia del nombre. Y ya está, y... Han dejado lo más importante, ¿eh? Por ser la primera vez que viene. Para tomar trayo. Que queda todavía mucho, ¿no? Que estamos en un contexto diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados, pero que estáis con ganas, ¿no? Estamos con ganas, eso es lo importante, Rubén. Aparte de lo que te digo, que cada año como... Que las ganas siguen intactas. Pero también es verdad que cada año cuesta más. Esto es como que intentamos unir carnaval con otro por eso. Estamos cómodos ensayando, seguimos estando cómodos, pero nos gusta tenerlo todo atadito en corto para que no haya duda ahí. Que ninguno se vaya, vaya a ser que uno se compre un coche y quiera ir a subir a Ubrique. Puesto que uno de carriles ya puede ir a tres. Ya van dos o tres. La intención que la chirigota de Reba siga dando ruido mucho años, mucho. Eso se añade que nos vamos a seguir. Pues que nos sigamos viendo y nos sigamos, o sigamos en este caso escuchando a la chirigota del rebaje, que en este 2026 o el próximo 2026, que estamos todavía en el 25, van a ser los excelentísimos. Antonio, José Manuel y Jesús, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ti, Rubén. Gracias. Y que todos esos mamadrachos me dejen gobernar, porque toda nuestra fiesta voy a resucitar. Chave tú no vales tú. Y por fin tendrá mi Ubrique un buen recinto feria. En la piel, si hay un premio, es paso. Aparece más que Mario en todo ver. Es a ti de el chaval. entero se ha levantado. Los petaneros están todos indignados. Vuelta y más vuelta, para ir al polígono la tiene. Ni por la estrella, ni por el prado, para el catalán, ni de allí para el quemado. Seamos listos, compremos moto en Urita. No quiero levantarme a las 5, no puedo entonces tomar cafelito. Manuela Barranca, ni soy la perla, aún sigue serena. Yo que me pongo salvaje, malaje, malaje, cuando cojo el coche. Salgo con luz todos los días y cuando yo aparto se me ha hecho de noche. Lo veo en la frontera y vivo en frente de los amarillos. Y cuando llego a mi casa me dice mi suegra: mañana martes en el cabillo. Siempre aparece el mamón del Feli con su camarita y va y me saca en el todo mes. Fatiga, ¿qué me cuenta de los carajotes y las carajotas sin ánimo de insultar? Que se pegaron con no sé haciendo cola lo del turronero para coger una entrada para el bifal. Y se fueron con su sombrilla, su nevera, su tumbona. Y se puso esa velita que parecía que estaba uno en las tres piedras de Simeona. Familia, y esos padres y esas madres dando el coñazo al estrenador. Mira qué bueno mi niño, qué poco fuera mi niño. Y tu niño es más malo que un gol. Familia, me dice del encargado de las líneas de producción que de las 7 está dando por tour. Esto tiene que estar sí o sí para no. Te ya familia. Y así se tira por santo día con el látigo detrás de mí y yo comiendo de mi carne hasta que le tengo ya que decir. Tranquilo.